Pensando en vos, ¿por qué te marchaste lejos para que sufra mi corazón? Al cielo vivo implorando que vuelvas pronto, pronto mi amor. Si vuelves tal vez un día, y qué dichoso sería yo. No sufras, no sufras, corazoncito. No sufras, no sufras, por este amor que ayer se ha marchado. Por un capricho, dejándome solo con mi dolor. Fuerza querida. Alégrese. Por la noche yo te sueño y solo vivo pensando en vos. ¿Por qué te marchaste lejos para que sufra mi corazón? Al cielo vivo implorando que vuelvas pronto, pronto mi amor. Si vuelves tal vez un día, y qué dichoso sería yo. No sufras, no sufras, corazoncito, no sufras, no sufras, por este amor que ayer se ha marchado, por un capricho, dejándome solo con mi dolor. Dejándome solo con mi dolor.